yo sé que vas a volver. La eternidad. Esa es mi luz, ese es el chico que abriga mi vida, que eso es el aire por el cual respiro, que le da fuerzas a mi corazón. Mil veces te pedí perdón, una y mil veces me dijiste no, y como un tonto no quería ver, me dejabas para no leer. De mi corazón, sin negarme ni una explicación, ni por qué te alejaste de mi amor. Yo sé bien que un amor no dura para siempre, por eso amor te lo digo diciendo, que te amaré hasta la eternidad. Que sos mi luz, ese solcito que abriga mi vida, que sos el aire por el cual respiro, que le da fuerzas a mi corazón. Una y mil veces te pedí perdón, una y mil veces me dijiste no, y como un tonto no quería ver, me dejabas para no volver. Y volverás a repetir. De mi corazón, sin negarme ni una explicación, di por qué te alejaste de mi amor y volverás arrepentida. Me amarás más que a tu vida y volverás porque te fuiste de mi corazón.